Muy buenas a todos, estamos aquí en Radio Esperantia, en la quinta edición ya del Mundial de Rusia 2018. Y bueno, como cada día, pues presentamos a nuestros tertulianos, en primer lugar a Javier, de Las Palmas de Gran Canaria. Javier, un placer, y a ir comentando ya la última fase de grupos del Mundial y también dos partidos, el Japón-Senegal y el Polonia-Colombia. Hola, muy buenas, David, encantado de estar una vez más aquí con vosotros. Y también saludar a Kevin, un placer como siempre tenerte con nosotros aquí en Radio Esperantia y bienvenido de nuevo. Encantado, David, estar aquí por quinta edición consecutiva, ya soy un fijo ya, me siento ahora mismo Sergio Ramos en las tertulias y nada, a comentar la última jornada de la fase de grupos. Y bueno, comenzamos con ese Japón-Senegal, un empate, y no sé, Javier, qué sensaciones te dieron ambas selecciones, que este grupo es súper exótico, por así decirlo, porque tiene una selección prácticamente de cada continente. Y el Japón-Senegal a mí me pareció un partido muy igualado, muy físico Senegal y los japoneses que son bastante técnicos, y ojo que este grupo, vamos a ver qué ocurre. Sí, totalmente de acuerdo contigo, David. Senegal un gran estado de forma en este partido. Y Japón me ha sorprendido gratamente, la verdad, con Keisuke Honda, con ese gol a 12 minutos del final, que no me lo esperaba para nada, la verdad, que llegara a meter Japón en los últimos 15 minutos. Y me ha sorprendido mucho, me ha gustado también la selección de Japón. Y no sé qué te ha parecido este partido, Kevin, donde coincidirás, supongo, que Senegal muy física, son jugadores súper físicos, pero quizás lo que comentábamos de que en este partido se han visto las carencias de ambas defensas, tanto de Japón como de Senegal. No sé qué piensas, Kevin. Yo creo que la gran carencia, pero ya no de Senegal, sino de los equipos africanos, es que son equipos muy veloces, con jugadores muy, muy físicos, pero que a la hora de la verdad, técnicamente no te ofrecen un gran juego. Entonces, la verdad es que, bueno, aquí Japón, pues mira, tampoco ha hecho una gran fase de grupo Japón, y la verdad es que de momento, mira, sacarle un punto a Senegal está bastante bien. Yo creo que es más tropiezo de Senegal que otra cosa, porque este partido, con los jugadores que tiene Senegal, yo creo que a priori era súper favorita, para mí al menos. Es verdad que en este Mundial no es nadie favorito, pero para mí Senegal era muy favorita en este partido, al menos después de la victoria ante Polonia, que ha ganado una selección europea. Pero bueno, veremos qué tal, veremos cómo le va la última jornada, la comentaremos después. Y Javier, no sé qué piensas, pero me está pareciendo uno de los mejores de... No sé si a lo mejor es exagerado decir del Mundial, pero me está encantando Inui, fichado por el Eibar, fichado por el Betis al Eibar. Y no sé, un golazo y me ha gustado mucho. No sé qué te ha parecido su actuación. Increíble, la verdad, Inui, un jugador que a mí me gusta mucho, que es muy ágil y de gran clase técnica, y me ha gustado mucho. Ahora dicen que va a venir al Betis. Y estoy totalmente de acuerdo con su fichaje porque, vamos, es un chollo para el Real Betis Balompié. Y bueno, vamos a pasar al siguiente partido de este mismo grupo, el Polonia-Colombia. Que Polonia, creo recordar que ya estaba eliminada o todavía no estaba Polonia eliminada. No, porque todavía es el no. Segundo partido. Exactamente. Pues no sé si coincidirás, Kevin, pero este partido a mí me ha encantado Colombia. Se está diciendo que Quintero, de las revelaciones del Mundial, incluso James Rodríguez esperaba que fuera el que se echara el equipo a la espalda contra una selección muy buena como es Colombia. Polonia, este partido era de cara o cruz, porque el que perdiera estaba eliminado, ya con el empate de Japón, que ahora recuerdo. Y la verdad es que Jerry Mina muy bien por alto, pero Quintero está siendo la sensación y James un poquito flojo, aunque la segunda parte sí es verdad que estuvo muy bien, pero cuando ya el partido estaba resuelto, ¿no, Kevin? Sí, completamente de acuerdo. Y comentando lo de Quintero, lo cierto es que está siendo la revelación de Colombia y un poco del Mundial, porque sí es verdad que yo creo que muchos ya lo conocíamos un poquito de antes, pero oye, es más, no sé si el Oporto lo tiene cedido o es River Plate, un equipo de estos, creo que es el Oporto quien lo tiene cedido, creo que lo cedió a River, un equipo argentino, y bueno, ahora mismo creo que tiene una opción de compra River Plate. ¿Y qué pasa? De que el Oporto está esperando que River se decida a comprarlo o no, porque es que ahora mismo, tal como lo está haciendo, puede sacar una grandísima tajada por Quintero. Al final, oye, ha sido hasta un problema para el Oporto. Y bueno, la verdad que golpe sobre la mesa de Colombia, yo no me esperaba este resultado tan abultado, porque al fin y al cabo Polonia es una selección con bastantes tablas, lo vimos en la Eurocopa pasada, la 2016, y bueno, primera eliminada de este grupo, sinceramente, la que menos me esperaba, yo la ponía entre las favoritas a ser primera o segunda como mínimo. muy flojita a Polonia y Lewandowski, aunque poco pudo hacer. Y lo que comentabas de Quintero, estoy casi seguro que River tiene una opción de compra de 3 millones de euros y que al comprarlo la cláusula se le sube a 22 o 25, que como está el mercado, 22 o 25 por Quintero me parece súper bajo. Así que yo creo que lo que ocurrirá será que River hará la opción de compra y lo venderá algún equipo europeo, creo, no sé. Seguramente, Y no sé a ti, Javier, qué te pareció en especial la actuación de Quintero, que sé que también te gusta muchísimo. Y un poco de Colombia, si crees que si consigue al final clasificarse, porque luego comentaremos el otro partido. Y un poco también Lewandowski muy flojo, no sé qué piensas, Javier. Totalmente de acuerdo, increíble Quintero la actuación que está dando en este Mundial, que poco se ha hablado durante tantos años de Quintero para lo que está demostrando ahora, que yo creo que muy pocas personas lo conocían antes de este Mundial y ahora están quedando patidifusas con la actuación que está dando, la verdad. Muy, muy bien también James Rodríguez en este partido contra Polonia. Una gran asistencia que le daba a Jerry Mina y a Cuadrado. Vamos, a mí me ha encantado James. Y muy bien Falcao también, me ha sorprendido la verdad Falcao, porque no esperaba que fuera tan goleador como con los años que tiene, que siguiera siendo tan bueno, porque incluso había dudas al principio del Mundial de que Falcao llegara a dar el nivel de esta selección. Y bueno, vamos a pasar a los partidos del lunes, que vamos, yo creo que más comentarlo como anecdótico, este Arabia Saudí-Egipto, Kevin, poco que comentar. Al final el orgullo del equipo de Pixi, que consiguió esa victoria contra Egipto. Salah flojito, se va del Mundial sin ninguna victoria. Poco que comentar de este partido de ambas selecciones ya eliminadas, ¿no, Kevin? Sí, poco que comentar. Irse del Mundial con la cabeza alta, y en este caso pues Arabia Saudí pues se llevó el premio de consolación, básicamente. Y bueno, vamos a ir pasando a ese partido que era vital, el Uruguay-Rusia, para ser primera o segunda de grupo. Yo creo que este partido, no sé, Javier, qué piensas, pero luego también comentará Kevin, pero estuvo marcado por esa roja tempranera y ese 2-0 que se le apareció muy pronto a Uruguay, que ya después el entrenador ruso ya estaba pensando en octavos, porque ambas selecciones ya estaban clasificadas, pero ya se daba por asimilado que Uruguay iba a ser primera de grupo y Rusia segunda. Sí, yo me esperaba mucho más de Rusia también en el partido, porque tenía un gran alto nivel de forma desde las dos anteriores encuentros si no recuerdo mal, contra Arabia Saudí y Egipto. Y la verdad que me ha gustado mucho Uruguay en este partido, porque no me esperaba que le plantara tanta cara a una Rusia que venía muy fuerte desde hacía unas semanas y sorprendente, la verdad. Y no sé, Kevin, qué piensas de este partido, pero yo creo que tampoco se puede valorar tanto a Rusia, porque al menos me dio la sensación de que eso, con el cambio de quitando a Cheryshev al expulsarse Smolnikov, no me sale bien la pronunciación del jugador ruso, ya es como que bajaron los brazos y se dieron como por vencidos. Entonces no se puede valorar bien del todo las carencias de Rusia. No sé qué te pareció este partido, Kevin. Sí, de acuerdo, la verdad es que la expulsión, quiera que no, te marca muchísimo el encuentro, así que yo creo que a partir de la expulsión ya es momento pues de, por decirlo así, no tomar en cuenta este partido de Rusia, más que nada porque además llegó muy pronto, minuto 36 de la primera mitad. Evidentemente queda un mundo de partido. Entonces, pues mira, a lo mejor con 11 jugadores lo mismo Rusia hasta tuviera empatado el encuentro, porque recordemos que hasta el minuto 23 Rusia estaba con 11, eso es verdad, pero lo cierto es que a partir del 36 Rusia se quedó sin ninguna opción ya de disputar el partido. Y como total, tampoco es que a Rusia tampoco le interesaba, por ejemplo, quedar primero. Es verdad de que en ese momento tú no sabías cómo iba a estar la parte izquierda de la tabla, donde está, por ejemplo, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Bueno, en principio, ¿no? Las que van a tocar. Entonces a Rusia, pues mira, casi que le hizo un favor, ¿no? Quedar segunda en este grupo, porque le tocó el lado, entre comillas, más fácil. Ya veremos después los enfrentamientos que se van a dar en esos octavos del Mundial de Rusia, tan interesantes. Y bueno, vamos a pasar al último partido del grupo B de España, en este caso contra Marruecos. Y no sé, Javier, qué sensaciones te dio, pero a mí me sigue creando muchas, pero que muchas dudas España contra una selección, recordemos, ya eliminada, aunque Ya estamos viendo que las selecciones eliminadas no están dando por perdidos sus últimos encuentros, ni para nada. Pero me ha creado muchísima, pero muchísima inseguridad España. Incluso hemos metido un gol en el 91 con el VAR de Iago Aspas. Y no sé qué sensaciones te da, Javier, este encuentro contra Marruecos, un 2-2. Bueno, la verdad que España no me ha dado buenas sensaciones en este partido. Me ha dejado muchas carencias defensivas el conjunto español. Y De Gea lo he visto muy, muy inseguro en la portería. Nunca iba del todo a por el balón con la seguridad de atraparlo y poder crear una nueva jugada, sino que se dejaba llegar y atrás increíbles los huecos que han dejado los defensas. No eran para nada esperado de esta selección. Y Marruecos ha tenido un golpe de suerte al empatar. Y Iago Aspas en el último minuto con ese polémico gol, que al principio el árbitro pensaba que era fuera de juego y demás, y tuvo que consultar el VAR, que al final ha dado el gol. Pero a mí me ha creado este partido mucha inseguridad con nuestra selección en el Mundial. Esperemos a ver qué pasa con Rusia en octavos y a ver si conseguimos pasar de ronda. Y no sé, Kevin, qué piensas, pero a mí, por nombre, yo creo que la defensa de España, si no es la mejor, yo creo que una de las tres mejores del Mundial, y yo creo que es la parte del equipo que más frágil estoy viendo. Sí, completamente de acuerdo, y de paso comparto la opinión de Javier. A mí también me crea mucha inseguridad, pues ahora mismo, cómo está jugando España, la verdad, de cara a los octavos de final. Y lo cierto es que, vale, es verdad de que tenemos mucho nombre en la defensa, como es Sergio Ramos y Piqué, pero lo cierto es que ya están, no voy a decir que en sus horas bajas, porque un central creo que tiene todavía muchísima, tiene una larga vida, por decirlo así, en el fútbol, pero tanto Sergio Ramos como Piqué al menos no están, para mí por lo menos, en su mejor momento, y eso se está viendo en este partido contra Marruecos. Otra cosa que comentar es que para mí ya de por sí, antes de empezar el Mundial, España se pega un tiro en el pie al echar a Lopetegui, porque yo lo que decía era que tú puedes ganar un partido pues con los apuntes de Lopetegui, pero el caso es que cuando las circunstancias del partido cambian, ahí necesitas un entrenador que te diga, pues, o sea, que te cambie el rumbo él. Y yo creo que Hierro, sinceramente, con mis respetos, yo creo que él no tiene la culpa de esto, pero no le veo un entrenador que te levante un partido. Quizás sea como el Cholo, que anime a la afición, que te anime un poco, pero tácticamente yo creo que este equipo es la sombra de lo que era con Lopetegui, y me da mucha pena, de verdad, porque creo que con Lopetegui veríamos otra España, y a lo mejor se hubiera pasado contra Marruecos, y contra Irán, y contra Portugal más de lo mismo. Me da pena, a lo mejor contra Portugal pues hubiéramos empatado igual, pero contra Irán y Marruecos los hubiéramos ganado. Y bueno, sí, me crea inseguridad, pero más que nada porque es que no veo fluidez, no veo buena circulación. No sé, creo que a la que nos toque una buena selección, nos van a echar para casa. Bueno, nos van a mandar para casa. No sé, Javier, pero si es que compartes la opinión con Kevin, pero esta selección, haciendo eso, jugando como a la primitiva de ver quién nos tocaría en octavos, cuartos y tal, ahora vamos a jugar contra Rusia, a lo mejor conseguimos pasar, pero luego, en teoría, nos podría tocar Croacia, y viendo cómo está la defensa de insegura y lo bueno que es Croacia, yo creo que España tiene pocos boletos de seguir en este Mundial. Comparto la opinión de Kevin sobre la inseguridad que deja atrás España, y la verdad es eso, que lo que tú comentas, que en cuartos nos podría tocar, si ganamos a Rusia, por suerte, nos podría tocar Croacia, y eso sí que daría miedo, la verdad, porque Croacia es una selección que hemos visto que está muy muy fuerte, e incluso está siendo favorita para ganar el Mundial, y la verdad que eso asusta un poco en las alturas del Mundial que estamos. Y bueno, vamos a pasar al otro partido de nuestro grupo, el Irán-Portugal. No sé qué sensaciones te dio, Kevin, pero incluso en la última jugada el conjunto de Carlos Queiroz se pudo haber metido en el Mundial como infiltrada, porque metieron un gol en el 93 y luego hasta el 97 o 98 creo que se jugó el partido y pudo haber metido el segundo Irán, falló un penalti Cristiano Ronaldo. Pero Portugal, no vamos a decir, al menos en mi opinión, que ha sido una sorpresa su juego, porque ha estado durante todo el Mundial y mucho más tiempo jugando así de especuladora. Pero vamos a ver hasta dónde llega Portugal en este Mundial. Bueno, capaz que te llega incluso a semifinales, lo dudo bastante, porque a priori le ha tocado la parte difícil de la tab, bueno, de en este caso de los cruces de entre octavos, cuartos y semifinales, le ha tocado pues la parte difícil, ¿no? Pero bueno, lo bueno de Portugal es que no te puedes esperar nada. O sea, por ejemplo, es que no sé, de Brasil a lo mejor dices, venga, es un equipo que te va a atacar, puedes esperar atrás, esperas tu oportunidad, pero es que con Portugal, ¿no? Y en este Mundial estoy viendo que las selecciones que más le van bien son selecciones como esta. Mira Irán, Irán para mí, cuando empezó el Mundial es que no la daban y yo pensaba que la jornada 2 ya es que nadie hablaría de Irán. Sería pues la cenicienta del grupo y al final ha dado guerra, jugando a nada, porque es que Irán para mí no ha jugado a nada en ninguno de los tres partidos y es más, creo que jugó mejor. Su mejor partido ha sido contra Portugal, curioso, ¿no? Y hubiera sido, bueno, no sé si ridículo, pero curioso que se hubiera clasificado. Así que veremos a dónde llegan. Bueno, le ha tocado de momento la parte difícil de, en este caso, de la tabla, pero bueno, vamos a ver qué tal le va. Y Javier, ¿qué sensaciones, qué crees que Portugal tendrá opciones contra Uruguay, que es la que él se va a tener que enfrentar en octavos, porque está dejando muy malas... No nos está gustando mucho en la fase de grupo, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que ese partido puede estar 50-50 y vamos a ver lo que ocurre. Bueno, comparto tu opinión, David, de que el encuentro va a estar muy igualado a priori, ya que Portugal ha estado rindiendo no a su mejor nivel. Y la verdad que Uruguay tiene jugadores que pueden asustar muchísimo a la selección portuguesa. Y que pueden jugarse la verdad y darles una sorpresa. Yo creo que en este partido puede pasar de todo. Y lo mismo hay una goleada que puede haber un empate perfectamente. Veremos a ver lo que ocurre en esos octavos de final. Y bueno, vamos a pasar a los partidos del martes. Con ese Australia-Perú que bueno... Un poco lo que pasaba con el Arabia Saudí-Egipto, ¿no? Kevin, poco que comentar, Perú, bueno, su primera victoria después de 30 y pico años sin jugar un Mundial. Obviamente, si no estaban jugando no podían ganarlo, pero bueno, se van del Mundial con esa victoria y la sensación de que Perú podía haberse metido como segundo porque por juego yo creo que ha hecho mejor que Dinamarca. No tuvo buena suerte en el primer partido, tampoco contra Francia, creo que merecieron más en los dos encuentros. Y bueno, al menos, mira, me alegro de que se vayan del Mundial ganando, ¿no? Al menos, mira, la afición peruana se lleva ese premio de consolación, que es una victoria en el Mundial, pero yo creo que Perú merecía más, al menos estar en octavos, ¿eh? Yo creo que hasta ahí podían llegar, porque, bueno, para lo que ha jugado Dinamarca, que no ha jugado mal, pero creo que Perú ha merecido más. Pero bueno, nada, partido que no pasará a la historia. Y bueno, en el otro partido, el Dinamarca-Francia, Javier, un empate a cero. Yo creo que este partido bastante intrascendente. Ambos se conformaban con ese empate. Dinamarca no fue por la primera plaza porque prácticamente no hubo ocasiones. Un partido de 0-0 muy aburrido, Javier. Y yo creo que también poco que comentar de este partido. Bueno, como tú dices, poco que comentar o prácticamente nada, porque el partido más aburrido que he visto yo en mi vida lo he presenciado contra Dinamarca y de la selección francesa. La verdad que un partido muy, muy apagado, que no había juego por ningún lado, nada más que toques y toques, y no veía que crearan peligro ninguna de las dos selecciones. La verdad que Francia ha sido superior, eso sí, pero no... No por mucha diferencia tampoco. Yo me esperaba mucho más de ambos equipos y un partido muy aburrido, como te comentaba. Y no sé qué piensas de este Francia-Dinamarca, Kevin, si compartes la opinión mía y de Javier de un partido así aburrido o si te ha gustado alguna selección en concreto. Bueno, sí, la comparto completamente. Esto es un insulto al espectador. Yo creo que deberían haberle devuelto el dinero a todos a la salida del estadio porque... yo sinceramente lo digo, fuera de broma, yo creo que este partido lo usarán en cámaras de tortura porque es increíble el insulto a la vista, el insulto al espectador. O sea, yo sé que es verdad que no, creo que se jugaba en el primer puesto, ¿no? O sea, el que ganaba era primera. Sí. Entonces, no sé por qué jugaron tan rácanos, sinceramente. No sé, yo creo que algo podían haber dado un poquito más. Yo si hubiera ido al estadio es que, no sé, hubiera montado un circo porque es que es increíble, o sea... el pasotismo de las dos selecciones por un momento me pareció ridículo, de verdad. Yo creo, no sé quién fue, alguien, no sé si de la FIFA, estaban planteando hacer algo para que este tipo de partidos no se vean, porque al final no desprestigian el Mundial, pero lo cierto es que ya se han dado casos como este partido y no es nada bonito de ver. Incluso en el estadio se oían en gran parte de minutos muchos pitidos hacia los jugadores, como recriminándoles que atacaran, que dieran espectáculo, que han pagado la entrada, como dices, Claro, que... por supuesto, sí. Y bueno, pues vamos a pasar a ese Islandia-Croacia, que se jugaba la misma vez que el Nigeria-Argentina, al igual que este Australia-Perú y Dinamarca-Francia, a la misma vez, esta última jornada de las selecciones se jugaban a la misma vez los partidos del grupo. Entonces, vamos a comentar ese Islandia-Croacia, Javier, donde Islandia tenía opciones para pasar, pero tenía que primero ganar la Croacia y esperar alguna carambola y tal. Y a mí, sinceramente, si Croacia te gana con los suplentes y jugando a medio gas, yo creo que Islandia merecidamente, me da pena, pero que se vaya del Mundial me parece totalmente justo y me parece fatal que no puedan ganar la Croacia. Pero sí es verdad que cuando no tienes, a lo mejor no puedes sacar. No sé qué piensas, Javier. Bueno, la verdad que Islandia no tenía nada que hacer contra Croacia, incluso me ha sorprendido que le haya metido ese gol a Croacia. Islandia es una selección muy pobre en comparación a Croacia. Yo creo que el equipo suplente de Croacia, incluso como tú dices, es superior a Islandia y eso da pena. Pero Islandia es un equipo luchador y tal, y yo creo que podía haberle plantado cara. Aunque no tuviera tanta calidad y tanto nombre importante, yo creo que podía haber hecho más. Y no sé qué piensas tú, Kevin, pero yo creo que si te ganan con 9 suplentes, porque creo que solo eran Modric y Perisic los únicos titulares, o Modric y no recuerdo quién era el otro, y una selección que te ha metido 2 goles en el Mundial y los dos creo de penalti, yo creo que se merece ir para casa. Era para matarlo, si no iban a morir contra Croacia sin jugarse nada. Yo creo que no comparto tanto la opinión, pero básicamente porque en un mundial creo que el suplente, por ejemplo, ahora mismo un titular, si pon tú, si hubieran salido los titulares, los mismos que contra Argentina, sinceramente creo que a lo mejor hasta Islandia hubiera ganado. ¿Por qué? Porque los suplentes, primero que todo, se jugaban, o sea, un mundial es muy corto, o sea, a lo mejor podría haber sido su último partido, el último partido de Caleta, de Pívarich, de algún jugador, de Corluca. Jugaron muchos suplentes, pero es que en el fondo también estaban buscando sitio para el próximo partido, a lo mejor. Pues, ¿quién fue el que metió el gol? Si no mal recuerdo, Badel, creo que no ha sido titular en ninguno de los partidos. A lo mejor ha jugado algo, poquito. Y a lo mejor ese gol, pues le da más minutos. ¿Contra quién es el. ¿Cuál es el rival de Croacia? En los octavos, creo que era. ¿Dinamarca? No, Dinamarca. Sí, era Dinamarca, ¿no? Dinamarca, sí, es Dinamarca. A lo Sí, mejor le da Dinamarca. minutos. Entonces, yo creo que al final los suplentes van a salir a morir. Porque no es que salgan a jugar, a dar tres pases y ya está. Al final, esto es un mundial, es un gran escaparate, es una gran oportunidad. Si iban a dejar el alma, además yo creo que incluso acertó Dalic en poner a los suplentes, porque al final no vas a perder el partido porque van a salir a morir y quieren también oportunidades para los octavos de final. Entonces yo no los infravaloro, tampoco quiero decir que Islandia pues haya merecido ganar porque no lo mereció. Para mí la primera parte a lo mejor merecieron un poquito más, pero lo cierto es que Croacia muy peligrosa. Inclusive yo creo que tienen muy buenos suplentes Croacia, porque recordemos que en el centro del campo, cierto es que habían suplentes, pero estaba Luka Modric. Y luego entró Rakitic, y bueno, en fin, que jugaron con suplentes, sí, pero que siguen teniendo muchísimo nombre. Incluso también jugó Kovacic, que bueno, sería titular en prácticamente cualquier equipo del mundo. Y bueno, vamos a pasar al Nigeria-Argentina, Javier, no sé qué te pareció, pero yo creo que es que un poco como con lo de España, yo creo que Argentina jugando así, yo creo que va a durar poco en el Mundial, que ya recordemos que le va a tocar Francia en esos octavos de final. Nigeria, incluso con un gol o un, no, un penalti que le iban a pitar en... Con el resultado iban 1-1, que podía haber supuesto el 2-1. Y al final la gesta de los argentinos ahí en el minuto 86, Marcos Rojo con un centro muy bueno, también hay que decir de mercado, consiguieron el 1-2. Y bueno, Argentina ha pasado de grupos con 4 puntos y no sé qué piensas de esta selección y un poco del partido, Javier. Opino que totalmente inmerecido la victoria de Argentina. Yo iba a tope con Nigeria ya que esa selección me encanta y como he visto en el partido, increíble el partido que se ha marcado Musa y Argentina la ha visto apagada durante prácticamente toda la segunda parte y gran parte de la primera también. Sinceramente, el gol de Moses ese me provocaba como que iba Nigeria a ser muy superior en este partido en la segunda parte iba a espabilar y iba a jugar mucho mejor. Y es lo que pasa con las selecciones como Argentina, que te marcan un gol y de repente se te viene el mundo abajo. Y no sé, Kevin, ¿qué piensas del Nigeria y Argentina? Quizás Messi ya con ese gol ya ha despertado para el Mundial por fin el 10 del Barça y no sé, pero yo creo que Nigeria en las contras pudo haber cerrado el partido y la eliminación en este caso de Argentina. No sé qué opiniones tienes de Argentina ahora que se enfrentará a Francia y un poco las sensaciones que nos ha dejado en este grupo el conjunto de Sampaoli. Sí, partido igualado. La sensación es, bueno, primero que Argentina no ha jugado bien. No ha jugado bien ninguno de los tres partidos, ni contra Nigeria, que juega ahora, ni contra Islandia, y mucho menos contra Croacia. Ganaron, pues, igual que podría haber ganado Nigeria, ¿no? ¿Le hubiera costado a Nigeria? Pues sí, pero hubiera ganado igual. Yo, sinceramente, creo que con este nivel no van a pasar de octavos, porque, bueno, ya yo lo venía avisando ya desde el partido contra Croacia. Creo que Argentina no está hecha para... Bueno, a lo mejor ocurre un milagro, pero que no da sensación de mejoría. Y el equipo tampoco. Los jugadores no me dan esa sensación de que puedan despertar en un futuro, como España, que yo creo que España tiene jugadores muy buenos, pero que a lo mejor algunos están apagados, ¿no? Como David Silva o Thiago Alcántara. Pero el caso es que Argentina no me da sensación de nada, la verdad. Mascherano lo veo ya muy retirado. A Higuaín lo veo también, no retirado, pero ya es que creo que hay que hacer un relevo generacional. Lo comenté en la anterior tertulia, creo que Argentina debería hacer un relevo generacional ya y apostar por la nueva camada de jugadores, ¿no? Como está haciendo Francia. La verdad es que Argentina lleva muchos años haciendo las cosas verdaderamente mal y están prácticamente improvisando y improvisando, porque se está viendo que no puedes estar haciendo pruebas en un mundial, en los amistosos, vale, pero prácticamente en los tres partidos creo que no es que solamente no haya repetido 11, sino incluso la formación la ha cambiado Sampaoli. Entonces, pues vamos a ver la trayectoria de Argentina en este mundial. Y bueno, vamos a pasar a la sorpresa mayor de este mundial, que es la eliminación de la actual campeona del mundo como es Alemania. Impresionante, Javier, no sé qué piensas de este partido. Al final, una selección eliminada como es Corea del Sur le ha ganado 2-0. Es un poco extraño el 2-0, porque bueno, uno fue en el 93 con Alemania volcada y el otro en el 96 con Neuer, que estaba prácticamente de delantero centro. Entonces, al final se ha pasado México, perdiendo 0-3, que ahora lo comentaremos. Y no sé qué piensas de esta Alemania, si quizás la equivocación de Lowe de no convocar a Sané o también un poco de mala suerte. No sé qué piensas de Alemania. Bueno, yo pienso que Alemania se ha dejado la piel en el campo en este partido, pero por infortunio Corea del Sur ha ido a la contra a tope y ha conseguido marcar esos dos goles. En el segundo gol de Corea, Alemania lo que buscaba era marcar el gol incluso con Neuer en el área rival, y en una contra ha cogido Heung-min Son y ha metido en el último minuto ese gol que ya sentenciaba absolutamente el partido para Corea del Sur. Y Kevin, no sé qué sensaciones te da Alemania, pero yo creo que también, como comenta Javier, ha sido bastante mala suerte, porque yo creo que este partido lo repite 100 veces y yo creo que 95 te lo gana Alemania. Sí, la verdad que, a ver, a priori Alemania era muy favorita. El partido yo creo que lo dominó Alemania, pero no me dio por momentos... No me daba sensación de peligro, creo que fueron jugadas aisladas, ¿no? Por ejemplo, creo que ya en las últimas, con el 2-0, creo que, bueno, Hummels tuvo un montón de ocasiones, pero no sé, no me dio una sensación de ver a Alemania que el gol iba a llegar. O sea, hay selecciones que esa sensación sí me la da, que digo, mira, están jugando mal, pero es que sé que el gol llega en cualquier momento, y Alemania no, la verdad. Werner, yo veía que hacía lo que podía. Royce, pues mira, en alguna jugada individual hacía lo que podía. Özil en su línea, con la sangre fría en todos los momentos. Kroos muy marcado. Yo creo que, como tú dices, de 100 partidos ganaba 95, pero que faltaba algo. Y creo que Alemania tiene el síndrome de España en 2014, que es el mantener a las vacas sagradas. Yo creo que a lo mejor en este Mundial, pues mira, a lo mejor hubieras llevado a Leroy Sané, que se ha hecho un temporadón con el Manchester City, a lo mejor Leroy Sané no te cambiaba mucho, pero otra cara sí te hubiera dado al partido. Y bueno, es verdad que ha convocado a Werner, es verdad que ha hecho algún que otro cambio, pero yo hay jugadores que ya veo ya un poquito no para el arrastre, pero sí creo que hay que hacer algún cambio que otro, ¿no? Un estilo Argentina, Alemania, sinceramente, creo que ha tenido mala suerte, un poquito. Pero bueno, también, oye, yo creo que hay que destacar el partidazo que se ha hecho de Corea del Sur, que ha hecho de menos a más en la fase de grupo. Porque empezó muy mal, yo lo vi, no me gustó nada cómo jugó, pero ha ido de menos a más contra México, mejoró un poquito, y contra Alemania el planteamiento ha sido muy bueno. Cada contra de Corea del Sur había mucho peligro, la verdad. En fin, nada, la gran sorpresa del Mundial, poco más que comentar. Y bueno, la otra, en el otro partido del grupo, al final pasó México, ya que Alemania no consiguió hacer los deberes, pero no sé qué piensas, Javier, pero perdiendo 3-0 contra Suecia, a mí las sensaciones que me dio México en el primero y en el segundo partido era de que iban a arrasar y de que podría ser la selección revelación, pero este tercer partido me crea unas dudas impresionantes. Y bueno, le va a tocar Brasil en esos octavos, luego comentaremos el último partido de Brasil en esta fase de grupos, pero lo tiene bastante crudo la selección mexicana. Sí, totalmente de acuerdo, David, que México se esperaba que ganara con creces a Suecia, y la verdad que le han dado la vuelta a la tortilla a los suecos con 3 goles, que no has podido hacer nada. Y vamos, que sorprendente la verdad que te meta esa paliza Suecia. Y Kevin, no sé, yo al menos no creo que fuera la favorita del todo México en este partido, pero al menos yo lo veía más igualado, incluso un poco mejor a México, pero a lo mejor la selección que va a ser la revelación del Mundial va a ser esa Suecia sin Ibrahimovic, recordemos, que se va a enfrentar a Suiza. Y sin menospreciar, estas dos selecciones a priori con menos nombre, una de ellas se va a colocar en cuartos de final. Pues sí, la verdad, y creo que México se ha complicado la vida, porque tenía una grandísima oportunidad de meterse como primera de grupo, porque ya de por sí, aunque caigas en octavos, pues mira, has acabado primera de grupo, y que te toque el lado fácil de las eliminatorias, ¿no? En este caso, el lado derecho, que es donde está, pues, Dinamarca, Suecia, Suiza, pues en fin, que ahora está Suecia, ¿no? Porque acabó primera de grupo. En fin, como tú decías antes, la verdad es que se esperaba un partido más igualado, ¿no? Porque México, en el primer y segundo partido, lo que habíamos visto era un México muy bueno, muy serio, que parecía que iba a arrasar, ganaron con contundencia, bueno, ganaron a Alemania, hombre, que más que ganar a Alemania, ganaron a Corea del Sur, ganaron con, no con facilidad, pero ganaron bien, bastante bien, no sufrieron demasiado. Y en este partido un 0-3 me pareció muy abultado, aunque también creo que es un poco cosa de creo que bajaron los brazos, pero no por nada, sino me da que estaban muy, muy confiados. La sensación era de confianza, ¿no? Y Suecia es un equipo que cuando parece de que parece la Cenicienta, pero no. Un equipo muy serio, defiende, ataca y mucho ojo, ¿eh? Porque hicieron sufrir muchísimo a Alemania y yo creo que no sería nada descabellado ver a Suecia en cuartos o incluso en semis, ¿eh? Porque fijaos la parte que le ha tocado en las eliminatorias, ¿eh? Fijaos. Sí, la verdad es que Suecia puede ser la gran revelación del Mundial, y como decía el técnico de Suecia, Andersson, no necesitamos a Ibrahimovic y parece ser que no era ninguna locura. Y bueno, vamos a comentar el Serbia-Brasil, 0-2, Javier, yo creo que Brasil, sin ser brillante, yo me esperaba más de Serbia, esperaba ver un partido más abierto. Y aunque bueno, fue un 0-2, tampoco es una paliza, pero yo creo que ganó Brasil bastante tranquilo el partido. Efectivamente, David, Brasil ganó con creces a Serbia. Y un golazo de Paulinho, me encantó la jugada, ya que aprovecharon los huecos que habían dejado en defensa Serbia y metía esa puntera Paulinho para anotar el 1-0. Y ahí yo creo que ya se veían las intenciones de Brasil de ganar el partido sobradamente y era lo esperado, poco más. Y bueno, como comentábamos, la revelación del Mundial está siendo de momento Juan Fernando Quintero, pero no sé, Kevin, pero no sé si el mejor del Mundial, pero uno de los más determinantes está siendo Philippe Coutinho. Todos esperábamos de Neymar ser el jugador que se llevara su selección a las espaldas, pero está siendo el jugador del Barcelona. Y muy buena actuación, y bueno, también recordemos que no lo ha comentado casi nadie, la lesión esa de Marcelo, aunque han comentado que tampoco tiene mucha importancia, pero contra México sería una baja muy, muy delicada, ya que la profundidad que tiene Marcelo no te la da, en este caso, Felipe Luis. Todo apunta a que no va a jugar, pero de que en principio no tiene una lesión muy grave. A lo mejor por precaución no juega, pero que no nos extrañe que juegue Marcelo. Y sí, Coutinho está siendo el mejor de Brasil. No sé si el mejor del Mundial, porque es verdad de que hay jugadores que están destacando mucho. Pero lo cierto es que está siendo muy determinante para Brasil, la verdad. A mí no me extraña, porque el que ha visto a Coutinho sabe que está en su mejor momento de forma y es de los mejores del mundo, la verdad. Yo cuando fichó por el Barça, yo sabía que iba a ser un futbolista muy determinante y que le iba a dar un salto de calidad al centro del campo del Barça bestial. Y con Brasil, pues mira, está tirando de galones, está siendo el líder, ¿no? Le ha cogido el relevo a Neymar y ahora mismo está, pues, tirando del equipo. Y Neymar, bueno, en segundo plano, pero no seamos injustos con él porque acaba de salir de una lesión. Lleva desde febrero sin jugar, recordemos, desde el partido de Copa contra el Olympique de Marsella allá, por finales de febrero, creo que fue, Neymar no juega. Entonces, pues mira, ha llegado el Mundial, muy frío, y un Mundial, pues mira, te exige muchísima intensidad. Entonces, yo lo que veo de Neymar es, primero, muy miedoso, porque veo que cada entrada que le hacen, no te digo que encoja la pierna, pero sí es verdad que se tira mucho, intenta evitar mucho el contacto físico, no sé si es que tiene miedo a las lesiones, ya lo comentó antes del Mundial que tenía miedo. En fin, sí, de acuerdo, Coutinho es el mejor de Brasil, no sé si el mejor del Mundial, pero ojo, porque algunas voces comentan de que si Brasil gana el Mundial, Coutinho podría ser Balón de Oro. No me parecería tan descabellado viendo algunos antecedentes como el de Fabio Cannavaro, pero veremos. Sí, es que el año del Mundial es un año un poco peculiar, porque yo creo que prácticamente el ganador de... O sea, la selección que gane, el jugador más destacado, tiene muchos boletos de ser el ganador del Balón de Oro. Entonces, yo creo que es... O como mínimo entre los tres finalistas. Sí, sí, sí, ya vimos con lo de Cannavaro. Incluso creo que han cambiado ahora las votaciones y va a ser algo así hoy, como que le iban a dar mucha importancia a lo del Mundial, porque el Mundial pasado lo ganó España, pero no lo ganó ninguno. No, o sea, lo ganó Alemania, pero el Balón de Oro no lo ganó ningún alemán. No, Neuer quedó, si no mal recuerdo, tercero, inclusive, detrás de Leo Messi, y lo ganó Cristiano. Así que como dices, pues no sería ninguna, pero ninguna locura que lo ganara Philippe Coutinho en el caso de que Brasil fuera la vencedora del Mundial. Pero bueno, vamos a ver. Y no sé, Kevin, que comentando un poco lo de Suiza con Suecia, este partido que jugó contra Costa Rica, quedó 2-2, se jugaba que Serbia podía haberle ganado a Brasil, aunque muchos lo veían descabellado, aunque no lo veía del todo una locura. Pero no ha terminado de hacer los deberes contra una selección, recordemos, eliminada. No sé, yo me esperaba mucho más de Suiza. Y ahora mismo, si me dieras a elegir, yo creo que en cuartos pongo la mano sobre el fuego de Suecia. Porque Suiza me ha dejado un poco desilusionado. Sí, la verdad. Es más, lo estaba pensando justamente al terminar el partido, cuando ya, bueno, al terminar la fase de grupos, cuando están todos los cruces hechos ya, de que yo veo con bastantes papeletas a Suecia de ponerse incluso en semifinales, porque si miramos bien su sitio de las eliminatorias, en realidad no es tan descabellado. Y ahora mismo Suecia, yo la veo por jugadores de uno por uno, creo que Suiza tiene más nombre, pero por juego, por conjunto, creo que Suecia es un equipo mucho más serio. Y Suiza, a ver, es que claro, tendemos mucho a que cuando una selección está eliminada la damos como, venga, esto ya no van a jugar a nada, pues en fin, le van a golear. Y no, porque veamos, Marruecos estaba eliminada, las selecciones eliminadas están dando muchísima guerra, ya no es por nada, sino por irse del Mundial con la cabeza alta, y creo que de la última jornada todas las eliminadas han puntuado. Creo que alguna se ha quedado sin puntuar, pero creo que casi todas han puntuado, excepto si se han cruzado entre ellas, como Arabia Saudí y Egipto. Pero creo que casi todas han puntuado. Sí. Yo creo que, si no te equivocas, prácticamente todas, menos las que se... que eliminó a Alemania, por eso mismo. Pues vamos a pasar al Japón-Polonia, Javier, donde Polonia eliminada, como comentaba Kevin, una selección eliminada contra una selección que se jugaba mucho, pero muchísimo, en este grupo tan, tan igualado. Y yo me esperaba que, siguiendo la tónica de la selección eliminada, no daría mucho de sí. Y ha ganado al final a Japón, que se mete en esos octavos de final. Creo que jugará contra Bélgica, si no mal recuerdo. Y lo mismo un poco que lo de Suiza. Me ha desilusionado un poco en este tercer partido Japón. Totalmente de acuerdo, David. Este ha sido un partido que me ha parecido que ha habido bastantes ocasiones por parte de ambos equipos. Pero no terminaba de cuajar el partido, de definirse, y al final ha metido Polonia en el 60, si no me equivoco, y ahí ha podido hacer algo Polonia para no irse con mal sabor de boca. Y no sé, Kevin, porque creo que el técnico de Japón, porque un gol, recordemos, hubiera cambiado todo. Creo que si metía el segundo Polonia, ya Japón estaba fuera, y creo recordar unas declaraciones del entrenador Nishino de Japón, como que daba por bueno ese 0-1 y ordenó a no atacar y a dejar el partido por muerto. Y lo dijo muy pronto. A mí, de verdad, yo creo que jugó con fuego. Estuvo en el alambre todo el partido, porque creo que cuando metió el gol Polonia, no sé si fue en el 70 y pico o en el 60 y algo, el entrenador ya como que ordenó, mira, vamos a mantener el resultado y a confiar en lo que pasa. A lo mejor es que no tenía ninguna esperanza a los suyos, porque es que si no, yo cumpliría primero y después lo que hagan los demás, bueno, que lo hagan, pero yo al menos cumplo con mi partido. Entonces creo que fue un poco jugar con fuego. Me da la impresión de que el entrenador el seleccionador japonés, Akira Nishino, no confiaba en lo suyo. A lo mejor veía a Polonia muy superior o la veía muy peligrosa al contragolpe, no lo sé, pero creo que fue jugar con fuego, porque, bueno, no quiero comparar esto con el Dinamarca-Francia, pero lo cierto es que los últimos minutos fue una cosa espectacular, porque me acuerdo que había un jugador de Polonia en la banda que quería entrar y la estaban pasando entre ellos, no la querían sacar, hasta un punto que no sé quién fue quien se tiró al suelo, no sé si fue Grosicki o alguien, se tiró haciéndose lesionado, y el árbitro no se lo creía porque sabía de que estaba fingiendo una lesión para que su compañero entrara. Y terminó el partido eso, Japón manteniendo la pelota, Polonia con la victoria se conformaba. Encuentro curioso, ¿no? Pero, oye, yo creo que es jugar mucho con fuego. Al final le salió bien la jugada, pero no sé, creo que, en fin, le salió bien, pero ha sido jugar con fuego muchísimo. Estaba confiando en que ganara su partido Colombia, que recordemos, ganó 1-0, Javier. Otra vez protagonista Jerry Mina, segundo gol en el Mundial y está siendo decisivo para su selección. En esta tertulia comentábamos que en el primer partido, a mí me sorprendió bastante, a Kevin no tanto, que Pekerman había puesto la pareja de centrales, Davinson Sánchez con Murillo, le ha dado la oportunidad a Jerry Mina los dos partidos y está siendo, aparte de que defensivamente Colombia me está gustando bastante con la pareja del jugador del Tottenham y del FC Barcelona, y ofensivamente es muy peligroso Jerry Mina. Y bueno, ya dos goles y se mete en octavos Colombia, y vamos a ver qué hace contra Inglaterra, Javier. Sí, bueno, el seleccionador de Colombia parecía que no terminaba de confiar en Jerry Mina porque no había jugado prácticamente ningún partido en la segunda vuelta de la Liga. Y la verdad que ha sorprendido muchísimo Jerry Mina, un testarazo que ha metido ahí, que ha puesto sobre las cuerdas a Senegal. Y Senegal a mí me ha gustado bastante en este partido, no me ha parecido que careciera de fuerza, de voluntad y demás. Yo creo que ha dado todo lo que ha podido, pero Colombia era muy superior y era un poco lo que se esperaba, que Colombia ganara. Y poco más que comentar, la verdad, es algo normal que pase Colombia con esas creces de siguiente ronda y ya está. Y no sé, Kevin, pero en el minuto 31 a todos los colombianos se les puso el corazón en la mano al ver retirarse al que recordemos hace 4 años la revelación del Mundial, James Rodríguez. Y en ese momento yo creo que a Colombia se le vino el mundo encima. Minuto 31, tu estrella se va de un partido vital, pero yo, aunque no fue el partido más brillante de la revelación del Mundial para mí, Quintero, pero me parece que ha hecho un partido buenísimo, le dio la asistencia de gol a Jerry Mina, se la puso en la cabeza, aunque también hay que estar ahí, y yo creo que se puso un poco el equipo a la espalda, estuvo ahí, no fue muy brillante dando pases filtrados como en los anteriores dos partidos, pero estuvo en el centro del campo luchando un montón. Normalmente en el primero y en el segundo partido lo suele sacar Pekerman en el 60 o en el 70 porque físicamente no es un jugador muy fuerte, pero la verdad es que me ha encantado hoy Quintero su voluntad defensivamente, y no sé un poco tus opiniones de ahora Colombia en octavos y de Quintero y James Rodríguez, todo lo comentado, Kevin. Sí, a mí Quintero me encantó, la verdad. Partidazo de Quintero, no estuvo a lo mejor tan brillante, ¿no? Como en el partido, bueno, tan brillante no es la palabra, tan decisivo quizá, ¿no? Como en el partido anterior, pero lo cierto es que Quintero pues estuvo bastante bien. A mí, yo creo que es de lo mejor de Colombia en este partido, junto a otros jugadores también. Bueno, lo de James sí, yo creo que como colombiano, bueno, como colombiano, si yo fuera colombiano, la verdad que me hubiera asustado muchísimo porque James tiene una calidad inmensa y que se vaya ya no solo es un golpe para la afición, sino de que para el equipo también, porque se te va el que es tu mejor jugador o al menos el que más nombre tiene y eso quiera que no te influye. Pero bueno, hemos visto otros casos similares en los que la estrella se va por lesión y el equipo pues incluso acaba jugando hasta mejor, ¿no? Porque acaban haciéndose una piña y acaban siendo mucho más generosos entre ellos. Me sorprendió un poquito quizá que Senegal no fuera, no te digo que no fuera rival, pero lo cierto es que me pareció bastante superior Colombia. Es verdad que no jugó mal Senegal, pero no sé, vi bastante mejor a Colombia en algunos aspectos y bueno, me pareció que pasó justamente, ¿no? Y aparte, golpe sobre la mesa, porque pierdes tu primer partido contra Japón con uno menos, se te pone cuesta arriba porque son solo tres partidos, ya tienes que confiar en que no gane otra selección, te toca la final, la última jornada contra Senegal, golpe sobre la mesa del equipo de Pekerman y golpe sobre la mesa de Jerry Mina, que estaba viendo rumores de que lo iban a sacar del Barça, al Liverpool, o cedido. Y yo creo que con estos goles que ha metido últimamente, a lo mejor no cambian su futuro, pero yo creo que a lo mejor esto le invita más a quedarse en el Barça que a irse. Y bueno, vamos a pasar a ese Inglaterra-Bélgica, Javier, que bueno, más que un Inglaterra-Bélgica, no sé si compartirás mi opinión, pero fue un suplente de Inglaterra, un Inglaterra B contra un Bélgica B, que sea al final ha ganado con ese golazo, pero golazo de Jan Usai, y que bueno, decide que Bélgica va a ser primera de grupo, se va a enfrentar a Japón e Inglaterra a Colombia. Quizás Japón es un rival a priori más sencillo, pero vamos a ver lo que ocurre, porque al final Bélgica se ha consagrado como primera de grupo, no se puede sacar muchas conclusiones porque, como comentaba, no han jugado prácticamente ningún titular, Javier. Sí, estamos hablando de un partido que ambas selecciones estaban ya clasificadas y la verdad que a mí me ha gustado el partido porque ha dado una exhibición con ese golazo de Jan Usai desde la frontal del área y la verdad que un buen partido por parte de ambos equipos, ven como tú dices, que me ha sorprendido, la verdad, aunque ya hayan pasado de ronda oficialmente, yo creo que ya era un poco lo esperado ese partido. Y no sé qué piensas, Kevin, pero un poco lo que comentas, Javier, que ya estaban ambas selecciones clasificadas y un poco para dar minutos y dar descanso a los titulares, ¿no? Sí, y este partido, yo si hubiera sido entrenador de Inglaterra o Bélgica, no sé qué hubiera hecho, porque ya con todo decidido, ya con todo el pescado vendido, ¿por qué te decides? ¿Por ir por donde ha ido Bélgica, que es pues como primera de grupo, por el lado difícil, o ir por el lado fácil? Porque piensa de que ahora Bélgica le toca a Japón, vale. Pero después le toca, si no mal recuerdo, Brasil o México, seguramente Brasil. Y claro, sin embargo, Inglaterra le toca contra Colombia, es verdad que es más difícil que Japón, pero después te toca Suecia o Suiza, que quiera que no es Brasil, o sea, no es Brasil. Después a lo mejor te toca pues España, Croacia o Rusia o Dinamarca, quién sabe. En fin, y a lo mejor se hubiera puesto con tranquilidad a Bélgica, porque el equipo que tiene Bélgica, yo creo que a lo mejor tranquilamente hubieran llegado a semifinales en el otro lado de la fase eliminatoria. Entonces, por ese lado, yo no sé qué hubiera hecho. Pues si hubiera apostado, si haber apostado por casi que dejarme perder o por ganar por el orgullo, ¿no? Por quedar primero de grupo. Así que por momentos me dio la sensación de que ningún equipo quería ganar. Pero bueno, al final Bélgica ganó porque es mejor y ya está. Y tienen equipo, ojo, para ganar a Brasil, para llegar a semifinales, incluso para llegar a la final. Poco que comentar. La única diferencia de este partido de Inglaterra contra Bélgica que el de Dinamarca y Francia es que aquí al menos hubo algo de espectáculo, pero por lo demás, prácticamente igual. Exactamente. Y bueno, el último partido, el Panamá-Túnez, si les parece bien a ambos, vamos a no comentarlo del todo porque yo creo que es un partido donde, bueno, ambas selecciones ya estaban eliminadas y poco que comentar, metió un gol ahí Panamá y al final remontó Túnez. Y espero pasar mejor a comentar lo que piensan de lo que van a ser esos partidos de octavos un poco por encima, tocarlos un poco. No sé, Javier, el primero que se va a jugar el sábado, recordemos que mañana viernes no tenemos mundial, y ese Francia-Argentina, que también se juega, también con el Uruguay-Portugal, un poco las sensaciones de ambos partidos por encima. ¿Qué piensas? ¿Quién crees que pasará ese Francia-Argentina y el Uruguay-Portugal? Bueno, Francia no está en su mejor momento de forma, por lo que venimos viendo en la fase de grupos. Y Argentina, yo creo que tampoco. Argentina más decepción aún que Francia, así que no me extrañaría para nada que pasara Francia con creces en el partido. La verdad que es un encuentro que yo creo que puede estar interesante porque ambas selecciones son selecciones con grandes jugadores y pueden dar una sorpresa en el partido, pero yo creo que Francia es favorita en este partido y que no va a tener mucha complicación con pasar. Y sobre el Uruguay y Portugal, opino que ese partido tiene que estar bastante interesante porque Uruguay es una selección que ofensivamente hace muchísimo daño y defensivamente tiene jugadores bastante buenos como puede ser Godín. Y Portugal, esperemos que le plante cara y que dé todo lo que no ha dado, por ejemplo, contra Irán o contra Marruecos. La verdad que espero que sea un gran partido y que se decida a ver quién pasa a cuartos. Y Kevin, ¿qué impresiones crees que se darán en el Francia-Argentina, donde yo pienso que Francia es ligeramente favorita y el Uruguay-Portugal yo lo creo que yo lo veo un partido a cara o cruz de echar una moneda y a ver quién gana? Incluso creo que Uruguay tiene algo más, pero bueno, no sé qué piensas de ambos partidos, Kevin. Del Francia-Argentina ya, bueno, esto lo voy a comentar, creo, no sé si lo dije en la primera tertulia o quizá la segunda. Para mí Francia tiene, creo que el mejor equipo, de lo que es equipo, de portero hasta delantero, creo que tiene por jugadores el mejor equipo. Entonces, yo veo más favorita a Francia y es verdad que por juego no están enamorando, pero creo que al final han ganado por cuatro chispazos, porque te llega Giroud, te la va a meter, te llega Mbappé, te la va a meter, te llega Griezmann, te la va a meter y después tienen un banquillazo. Yo creo que cualquier, exceptuando quizá Brasil o Bélgica, creo que Francia es favorita contra todas, incluso contra España, ¿eh? Porque es que por los jugadores, creo que como club, si se uniera a Francia como club, podría llegar a una final de Champions, porque tiene un equipazo. Y bueno, en Uruguay-Portugal, como tú dices, claro, Cruz, porque realmente es un partido que uno no es previsible, no se sabe lo que va a pasar, porque Uruguay es un equipo, no te voy a decir que sea tosco, pero cierto es de que no es un equipo que proponga juego. Entonces, y Portugal más de lo mismo. Será un partido raro. Yo lo veo de un 1-1 quizá y llegando a la prórroga incluso con penaltis. Porque es que no sé, es muy poco previsible ese partido. Veo a Uruguay más favorita, eso sí, pero es que no sé lo que va a pasar. Y bueno, esos partidos serán el sábado y el domingo jugamos nosotros, Javier, España-Rusia. Yo creo que somos favoritos, pero siempre vamos a ver porque Shuba ha hecho un muy buen mundial, así que también Cheryshev, sin tener en cuenta ese último encuentro que ya comentamos contra Uruguay. Y también el Croacia-Dinamarca, donde va a ser un partidazo, aunque Dinamarca no está haciendo su mejor mundial, aunque se ha colado ahí en octavos. Y Croacia yo también creo que será nuestro rival. Espero que España y Croacia puedan superar a Rusia y Dinamarca respectivamente, Javier. Bueno, espero que España mejore en defensa esos fallos que está teniendo últimamente y que Rusia no nos haga demasiado daño. Rusia, como tú bien comentabas, tiene jugadores bastante buenos que están ahora mismo en un alto nivel de forma, como son Zhuba y Cheryshev y Smolov, que en las portadas de Rusia del Mundial era como el que se suponía que iba a echarse el equipo a las espaldas y realmente no ha dado, vamos, un nivel que aceptable, no lo ha dado en ningún momento. Y sobre el Croacia-Dinamarca, opino que Croacia es bastante favorita y que yo creo que no tendrá ningún problema con ganarle a Dinamarca. Y Kevin, ¿qué piensas de ambos partidos? Lo que comentaba Javier, de Smolov, incluso Zhuba, creo que ya es el titular en la selección de Rusia. Me parece bastante curioso porque pintaba ser la estrella de Rusia totalmente. Entonces, a ver, ¿qué piensas de este España-Rusia? Si tenemos esos despistes defensivamente, ¿lo vamos a pagar caro contra un delantero tan alto y tan fuerte, que son como los que te gustan a ti, Kevin? Y también ese Croacia-Dinamarca, un poco a ver tus opiniones. Es que este partido, sinceramente, a ver, con el corazón creo que gana España y también con la cabeza, pero es que el problema es que en el estado de forma que está España, no me sorprendería que Rusia pudiera ganar, pero en el fondo veo que Rusia Es un equipo que no lo hemos visto. A ver, sí, es verdad, la vimos contra Uruguay, ¿no? Que es una selección potente, pero claro, con una menos desde el 36, pues la verdad es que poco se puede valorar, ¿no? Pero cierto es de que Rusia tiene pólvora arriba con Siuba, también tiene, bueno, extremos como Cheryshev, tienen a Golovin también, que poco se ha comentado y está siendo, para mí, una de las revelaciones del Mundial también. La verdad es que no sé, yo personalmente creo que gana España, porque es mucho mejor equipo, porque, bueno, porque es favorita y ya está, ¿no? Y hemos visto cómo juega España, y si España juega bien, va a ganar España. Pero claro, juegas con el handicap de que también juegas en su casa, juegas con toda su afición en contra. Yo creo que la mitad del planeta irá con Rusia, porque, bueno, es una selección... quiera que no es una selección de estas que te defienda como juega Irán o como juega, por ejemplo, Dinamarca, ¿no? Que no te propone nada. Pues Rusia es una selección divertida, ¿no? De que o golea o te golea. O perdón, o golea o le goleas. Entonces, es una selección de que yo creo que todo el estadio irá con ella. Eso también les va a motivar. Pero yo creo que en principio España pasará. A lo mejor con algún problema, pero pasará. Y en el Croacia y Dinamarca, estaba pensando mientras hablabas, Javier, de que en un partido de estos, es que una expulsión te lo cambia todo. O un gol de penalti o una lesión o lo que sea, te cambia todo. Imagínate de que se adelanta Dinamarca, como pasó contra Perú, de que en una jugada individual se adelantó, creo que metió Poulsen. Y Perú jugó mucho mejor que Dinamarca. Es que no me sorprendería para nada que Dinamarca eliminara a Croacia. Pero bueno, yo creo que Croacia pasará. Sinceramente, porque hemos visto una selección muy seria. Yo creo que Croacia pasará. Pero que no extrañe que Dinamarca pueda pasar también. Vamos a ver lo que ocurre en esos partidos tan interesantes. Y Javier, también tenemos el muy interesante, ese Brasil-México. Recordemos, México con esa derrota se enfrenta a la Canariña. Se le complica un poco la llave. Y yo creo que también ese Bélgica-Japón, que es el lunes, recordemos, a las 3 y a las 7, bueno, a las 4 y a las 8 en la península, una hora menos en Canarias. Y yo creo que ambas son favoritas, a priori, el Brasil-Bélgica, el Brasil y Bélgica respectivamente. Y como comentaba Kevin, una expulsión te cambia el partido, pero yo creo que ambas selecciones son mucho más fuertes. Aunque bueno, a lo mejor si vemos al México del primer partido contra Alemania, le puede hacer mucho daño a Brasil. Bueno, sin duda que... A priori parece que van a dar una exhibición de fútbol estas dos selecciones y espero que haya un partido muy muy interesante con Brasil y México. Espero que nos den mucho de qué hablar en la próxima tertulia aquí en Radio Esperantia y que Bélgica se espera que va a pasar, pero como comenta Kevin, una expulsión a jugadores importantes como Hazard o Lukaku ya te pueden condicionar un poco la eliminatoria. Y Kevin, ¿qué piensas de este Brasil-México? Si México da el nivel que dio contra Alemania, ¿le puede hacer frente a Brasil o ves muy favorita a la Canariña? Y Bélgica un poco de lo mismo, el nivel que ha dado Inui y compañía a lo mejor pueden hacerle daño a Bélgica, aunque Bélgica está muy muy fuerte, como comentaba Francia, la selección con mejores nombres, pero Bélgica yo creo que puede estar prácticamente a la misma altura. Es que entre Brasil y México, claro, es que hemos visto a México, sus dos primeros partidos la hemos visto tan seria y el último partido contra Suecia te deja tantas dudas que es que no sabes por dónde tirar, porque claro, si nos fijamos por el último partido vamos a pensar que Brasil le va a meter un baño a México, pero claro, hemos visto a México haciendo unos partidos espectaculares muy serios contra Alemania y contra Corea del Sur, entonces no me extrañaría que México le ponga las cosas difíciles a Brasil. Históricamente, México ha sido un rival durísimo para Brasil. De hecho, no sé si... Creo que fue en las Olimpiadas de 2012. México le ganó a Brasil en la final, ¿no? De las Olimpiadas. En fútbol estoy hablando, evidentemente. Y bueno, es un equipo que se lo suele atragantar históricamente a Brasil. Pero yo creo que en principio no tendrá muchos problemas Brasil para ganar a México. Porque aún así creo que México tiene sus carencias defensivas. Creo que tiene... Es algo menos que Brasil, evidentemente. Yo creo que pasará Brasil, pero creo que le va a costar, sinceramente. Y en el Bélgica-Japón, yo es que no tengo ninguna duda. Yo es que creo que Bélgica va a pasar, y además por goleada. Porque si algo tiene Bélgica es que yo al menos estoy viendo que en este Mundial no perdona. Si llega, te va a meter. Y es un equipo que no se atasca, al menos. Bueno, cierto es que le tocó Panamá y Túnez, que ha sido de lo peor del Mundial, con todos mis respetos a los panameños y a los de Túnez, pero yo creo que Bélgica no va a tener ningún tipo de problema para superar a Japón. Y bueno, vamos a pasar a esos últimos dos partidos de octavos de final. Javier, es Suiza-Suecia, donde ya comentábamos que iba a ser un partido súper, súper duro, que Suecia está siendo de las selecciones mejores defensivamente, me están encantando. Y bueno, yo también, como Kevin, no me sorprendería nada verla a Suecia en cuartos, incluso en semis, porque a mí me parece un poco superior en este partido ante Suiza. Y el Colombia-Inglaterra, que no me lo pierdo por nada en el mundo, muchos dan favoritos a Inglaterra, pero ojo con Colombia, que puede ahí eliminar a Inglaterra. Sí, bueno, lo que tú comentas, David, que Suecia es una gran selección, de que está en un alto nivel de forma, y a Kevin desde el principio que le gustaba esta selección de Suecia y decía, ojito con Suecia porque la puede liar, y la verdad que está teniendo toda la razón, porque Suecia está dando mucho de qué hablar en este Mundial, y perfectamente puede que le gane a Suiza si juega como en el último partido contra México. Y sobre el Colombia-Inglaterra, yo creo que ese partido va a ser muy, muy interesante, ya que ambas selecciones son unas selecciones muy, muy fuertes y pueden dar mucho, mucho juego en esta eliminatoria. Yo pienso que este es un partido de los que de verdad merece ver la pena el Mundial, porque la verdad que aquí es donde más emoción se puede reunir para los amantes del fútbol, que nos es indiferente ambas selecciones. Exactamente, para el aficionado neutral, en este caso en el Colombia-Inglaterra, Suiza, Suecia, bueno, y en tantos partidos prácticamente nos da igual, siempre tienes una pequeña preferencia de que te cae mejor una selección, pero es un verdadero lujo, ¿no, Kevin? Ver partidos sin estar con el corazón en el puño de estar sufriendo. Y entonces, un poco, lo que opinas de este Suecia-Suiza y del Colombia-Inglaterra, que si sigue en este estado de forma Quintero y Jerry Mina, jugadores, que es que me parece súper curioso que Jerry Mina y Quintero sean los jugadores que están siendo decisivos en Colombia y no se han Falcao y James, es que, y pueden hacerle mucho daño a la defensa de Inglaterra, que siempre, siempre ha creado muchas dudas en defensa y en la portería sobre todo, así que veremos a ver lo que ocurre en esos partidos. Primero de todo, no podía estar más de acuerdo con Javier. Este tipo de partidos, Suecia y Suiza, son para el aficionado neutral de lo mejorcito, porque son dos selecciones que van a ir a por todo, porque recordemos de que no tienen mucha historia los mundiales. Y será un partido muy bonito. Comentando ese partido, creo que yo, más que nada lo de Suecia, lo comentaba al principio, porque recordemos que eliminó a Holanda en la fase de clasificación para el Mundial y después, posteriormente, a Italia en la eliminatoria. Entonces, yo siempre he visto a Suecia como un equipo que no lo han tenido en cuenta, pero que a lo tonto se ha ido, pues mira, primero se clasifica de manera in extremis contra Holanda, después elimina a Italia, luego en la última jornada de la fase de grupo se coloca primera. Yo la veo, poco se comenta, pero junto a Croacia creo que de las mayores revelaciones del Mundial, y te digo, no me sorprendería para nada verla en semifinales. Recordemos, si elimina a Suiza, se enfrenta a Colombia e Inglaterra, que no voy a decir que sean inferiores a Suecia, pero son selecciones que todavía me siguen dejando sus dudas. Entonces, yo creo que no son inferiores a... Yo creo que Suecia no es inferior a Colombia e Inglaterra. Entonces, yo creo que se puede colocar tranquilamente en una semifinal. Imagínate que en una semifinal planteen un buen partido. Bueno, que esto ya, claro, esto ya, si me formo mi hipótesis, pues puede pasar, ¿no? Pero imagínate que se forman un gran partido defensivo y que inclusive pueden llegar a la final. Que esto es complicadísimo, pero ojito, mucho ojo con Suecia, lo sigo diciendo. Veo favorita a Suecia porque no sé, me están dejando grandísimas sensaciones. Y Suiza, por último, no sé, no me está dando ese punto de peligro, al menos contra Costa Rica no me lo dio. Y en el Colombia Inglaterra, pues sí es verdad de que Falcao y James no están siendo decisivos, al menos. Yo creo que también un poquito, porque Falcao creo que pasó su momento. Es cierto, es que está convocado, pero no es el Falcao del Atlético ni de lejos, lo siento por él. Es bueno, pero no es ese Falcao tan eléctrico. Y James, bueno, es que tampoco he tenido suerte, porque el primer partido creo que fue suplente, si no mal recuerdo. El tercero se fue sustituido y en el segundo para mí fue un espectáculo. En el segundo para mí jugó muy bien, dio una asistencia muy buena, si no mal recuerdo metió un gol también. Ha hecho lo que ha podido James dentro de lo que cabe. Cierto es que Jerry Mina y Quintero han sido más protagonistas que ellos dos, pero bueno, entre lo que cabe me está gustando James y Falcao. No están siendo tan protagonistas, eso sí. En Inglaterra, no sé, no me está gustando mucho, sinceramente. Es cierto que ganaron a Panamá, pero claro, el partido serio no era ese. El partido serio era contra Bélgica y tampoco me dejaron buenas sensaciones. Veo, es que no sé por quién decantarme. Mira, por sensaciones, Colombia, pero es que no lo tengo claro. Van a ser partidos súper igualados y para estar en casita viéndolos tranquilamente. Y bueno, vamos a ir despidiendo, mañana tenemos muy buenos partidos y vamos a ver lo que se sigue dando el Mundial. Primero ya el Francia-Argentina, ya lo iremos comentando, y igual que todos estos partidos aquí en Radio Esperantia. Y bueno, pues un placer tenerte con nosotros, Javier, encantadísimo siempre de tus palabras como tertuliano, y espero vernos en otras tertulias. Bueno, muchas gracias, David. Opino lo mismo de ti, que es un gran placer estar con vosotros y contigo también, Kevin. Me encanta estar aquí una vez más comentando con vosotros este Mundial que está dando la sorpresa gratamente. Y también despedimos a nuestro amigo Kevin, que no sé si compartes opinión, pero está siendo, yo al menos creo que es el Mundial que más estoy disfrutando, no sé, y encantadísimo de tenerte siempre con nosotros, tus opiniones que son súper sabias del fútbol, y espero verte en otra edición de Radio Esperantia. Encantado de estar aquí con vosotros y opino lo mismo. Este Mundial está siendo muy bueno para, sobre todo para el aficionado neutral, porque se está viendo muchísima igualdad y eso al fin y al cabo pues fomenta un gran interés en esta competición. Y bueno, espero vernos en la próxima tertulia. Y bueno, el programa puedes seguirlo en el formato podcast, en el canal 2 de Radio Esperantia, en radioesperantia.com. En la realización ha estado Fran J. Saavedra. Y en la presentación, David Saavedra. Se despide de ustedes y nos vemos en la próxima edición de Radio Esperantia en las tertulias del Mundial 2018 de Rusia. Un saludo.